¡Qué bonito, Nandito, primo! Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente, me tomé con alguien, yo que sin querer. Tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con sabor! Y tres veces, solamente tres veces, te engañé, chiquitita. ¡A caballo me voy! Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento vivo, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Y báilalo, báilalo, báilalo. De pura vez cumplida. Bajo sello tequila récord.